Los superhéroes de la ciudad. Narrador Alfonso. Hubo un día en que estos héroes de la ciudad, Chimo y Jordi, se pusieron de acuerdo con lo de salvar a la ciudad entera. Por eso nuestros héroes se han esforzado mucho. Bueno, se esforzaron mucho para salvar la ciudad. Chimo y Jordi usan un cuami que le permiten transformarse en superhéroes. Aviso, esto tiene una copia de las aventuras de Lady Bar, pero será modificada. Ahora dejo que hablen nuestros personajes. Chimo, tío, ¿es tu primer día que salvas a la ciudad? ¿O has estado en esta ciudad? Jordi, pues ahora que lo dices, es mi primer día que salvo las ciudades. De hecho, he estado salvando 125 ciudades. ¿Y tú? ¿Es tu primera vez que visitas aquí? Chimo, no, yo he salvado 234 ciudades, tío. Debemos de mantener nuestras identidades secretas. Nadie debe saber que somos superhéroes. Jordi, vale, ya lo entiendo. Chimo. Nuestra misión es evitar que Álvarez Toppero nos quiten los prodigios y hacer de las suyas, por lo que debemos de evitar que nos quiten nuestros prodigios. El maestro Fi confía en nosotros, así es que no debemos de dejar que nos quiten el prodigio, ¿de acuerdo, tío? Jordi, vale, no dejaré que nos roben nuestros prodigios. Yo en estas cosas soy muy serio. Chimo, esa es la actitud, tío. Bien, a nuestras posiciones. Nos vemos, tío. Jordi, vale, adiós. Álvarez Toppero. Detecto una tristeza por aquí. Su novia le ha dejado y no le quiso creer su verdad. El alimento perfecto para mis akumas. Vuela mi pequeño akuma y demonízale su corazón roto. Desamor, soy Álvarez Toppero. Te concedo el poder de romper y separar esos corazones de novios y novias. A cambio, solo me tienes que traer los prodigios de Cat Noir y Princesa Bug. Chimo, detecta una Akuma por ahí. Plag, hora de transformarse. Plag, Plag, Plag, ¿dónde estás? Ay, no me creo que vaya a hacer esto, pero no me queda otro medio. Y este Kwami es lo que me queda, que es de Princesa Bug. Miri, hora de ser mujer. He dicho, Miri. Hora de ser mujer. Plag, hora de transformarse. Plag, garras fuera. Acabo de hacer esto, pero da igual. Jordi. Hola, bichito. Debemos de actuar ya. Chimo. ¡Que no me llames bichito! Jordi. Venga, debemos de actuar ya. Chimo. Es verdad. Jordi. Yo me ocupo de esos acumatizados y tú te encargas de volverlo. Para que empiecen desde el principio. Es decir, lo que trato de decirte es que vuelve a ser como antes. Yo uso mi Cataclysm y tú tu Reina Chan. ¿De acuerdo? De acuerdo. Jordi, Cataclysm. Princesa Bug, ya he acabado con las personas acumatizadas. Ahora es tu turno para que vuelva a ser todo como antes. Chimo. De acuerdo. Reina Chan. ¿Una corona? ¿Para qué? Jordi. Tú sabrás, eres una chica, ¿qué esperabas? Mira, intenta lanzarlo, a ver si puedes. Chimo. Vale. Prodigiosa. ¿Cuál era mi frase? Así. Ah, prodigiosa princesa Mag. Jordi, listo, princesa Mag, ya hemos derrotado a todos los enemigos. Chimo. Sí, pero Alvareto, pero no tardará en reunir a Kumas. Jordi, lo sé, debemos de irnos ahora, adiós. Chimo. Adiós. Jordi, Plag, garas dentro. Chimo. Miri, hora de dejar de ser mujer. Chimo, uf, calibio. Hoy ha sido el último día que manejo la reina Charm, pero recuperaré mi prodigio perdido y la devolveré al maestro Fi, hasta que venga una chica que se una a nosotros. Jordi, es extraño que Chimo se haya transformado en Princesa Bach. Kwami, hombre, es normal, Jordi, cuando pierdes un prodigio, no te queda otra que usar un prodigio de sustitución. Bueno, me voy con Chimo. Probablemente ya estará traumatizado por lo de ser mujer. Hombre, es normal, porque en lugar de ser un superhéroe, ha sido superheroína. Es normal. Bueno, me voy ya. Adiós, Jordi. Jordi. Adiós. Bueno, voy a ver al maestro Fi, a ver si puedo encontrar un prodigio que se me adapte. Si es posible. Si no, nada. Me tendré que conformar con ser Princesa Bach. Bueno, iré otro día mejor, que estoy cansado. Chimo. No me lo puedo creer. He ido de Princesa Bach. En lugar de Cat Noir, jamás se me irá esa imagen. La próxima vez tendré cuidado con los prodigios. Y ya está. A ver si esta vez no se me pierde. Alfonso. Y esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido los superhéroes en la ciudad. Fin.